gracias por estar presente. Les voy a comentar dos temas que son, que tienen una misma raíz, pero que son diferenciados. Y lo hago especialmente porque está la presencia del concejal Kiernan y entonces lo merece. Va a entrar mañana y lo vamos a pedir sobre tablas, un ingreso y un tratamiento sobre tablas de un pedido. No es exactamente una interpelación, porque la ley orgánica de la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires no prevé esa figura jurídica. Firmada por la mayoría de los bloques, había inclusive un acuerdo de que lo iba a firmar el bloque del MIS, pero hasta el momento no lo firmó, así que démoslo como que aún no lo ha firmado. En donde le vamos a pedir explicaciones al señor intendente por el uso de maquinarias del municipio y mano de obra municipal en lo que nosotros detectamos desarmando parte de lo que se utilizó en su acto político de lanzamiento de las candidaturas el viernes, creo que fue 29 de mayo del corriente año. Eso por un lado, y eso sí lo suscribe el concejal Kiernan y lo suscriben otros concejales como el concejal de Luca. Y existe también una presentación judicial a los efectos de que sea la justicia la que investigue la fiscalía si esto constituye algún tipo de delito, porque nosotros tenemos una mera presunción y es la justicia la que tiene que determinar ese tema. Y esa presentación, los que la hemos iniciado y la hemos iniciado son el concejal Rosa, que hoy no está presente por estar en Buenos Aires por motivo justamente de listas o de algún tipo de actividad política, el concejal de Traverso, la concejal Ruchini y yo. Nosotros consideramos de que de ninguna manera esto es una campaña sucia, como está diciendo el propio intendente y el propio presidente del Consejo Deliberante, o sea, las dos autoridades máximas de la Municipalidad de Junín. De ninguna manera consideramos al contrario, que sucia sería la campaña si con dinero de todo el pueblo de Junín se favorece la actividad política de una de las listas, en este caso la del oficialismo. Y es por eso que hemos actuado en consecuencia, porque como funcionarios públicos que somos, ante la presunta comisión de algún acto que sea reñido con lo o cercano a lo ilícito, tenemos la obligación de denunciarlo. Un punto que había hablado en tenerte inclusive ante las denuncias, ¿no? Él dijo que bueno, que este palco había sido prestado a varias agrupaciones políticas o a diferentes tipos de actos, y que en el caso particular suyo se detuvo diciendo que también había hecho denuncias de este tipo en una campaña de Abel Miguel, diciendo que estaban cobrando pasacalles desde un camión, pero se había olvidado de denunciar el desfalco municipal. Bueno, el señor intendente me sorprende porque es muy memorioso como yo, y sí, demuestra de cierta manera lo que él dijo, la coherencia que siempre tengo en mi forma de ser. En ese momento él era un chico muy joven y yo todavía era un joven, y no dudé en denunciar al intendente anterior, o sea que esto no es una cuestión que está personalizada en él. Y por otra parte, el tema del desfalco municipal es siempre volver hacia el pasado, y lo trató el desfalco municipal la justicia, o sea que no existieron más de mi parte más que las declaraciones políticas que hice durante toda mi vida política desde los 17 años, cuando crucé la puerta de un comité, en ese momento radical, el que estaba en donde ahora funciona el E30 Radio Cuyo. Así que le agradezco al intendente que se haya acordado de que soy un tipo coherente. Sí, vuelvo con el tema de que existe que hacer una campaña. Esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el justicialismo, desde el Frente para la Victoria, desde el año 2005, de la utilización de fondos públicos, digamos, para destinar una campaña política. Lo denunciamos en el 2005, lo denunciamos en el 2007, lo denunciamos en la interna justicialista el 30 de noviembre, cuando de todo el aparato político de bienestar social se beneficiaba la lista de Nazareno Diotti, y hoy se sigue beneficiando. Pero lo denunciamos constantemente, lo denunciamos capital, cuando desde la estructura del municipio se trabajaba fuertemente para evitar el caso de Luciano Polo. Esto es una actitud constante, lo que tenemos ahora es una foto, digo, tenemos la prueba, pero la denuncia es cotidiana y es parte de un accionar de un poder ejecutivo que utiliza el fondo público con objetivo para beneficiar a un sector que es privado, digamos, un partido político. Por eso digo, creemos que hay una presunción de malversación de fondos y de última tiene que ser la fiscalía y la justicia como corresponde quien lo investiga. Lo denunciamos durante 3 años seguidos y tenemos la prueba. Bueno, lamentablemente la prueba está 15 días antes de las elecciones o 20 días, pero como verán, acá hay distintos sectores políticos. Nosotros no estamos ni beneficiando ni perjudicando a nadie, simplemente cumpliendo con la función que la ley orgánica nos establece a todos los concejales que tenemos que controlar al poder ejecutivo. Sí, simplemente, ya que estamos en afuera de memorizar y ser memoriosos, recordar algunas palabras que el intendente emite, digamos, en el momento en que aparta a un funcionario por el año 2007 y habla de ética y responsabilidad de funcionario. Yo creo que en esto nos basamos fundamentalmente quienes estamos hoy haciendo esta denuncia y confiando en uno de los poderes que son pilares de la democracia, que es la justicia, que será quien tiene que intervenir ante una presunción, y observamos esta cuestión de que es absolutamente una presunción más allá o más acá de la prueba que tenemos en la fotografía. La pregunta que yo me quedo, digamos, cuestionando, pensando, reflexionando sobre esto, en las cuestiones del despilfarro, del gasto, y justamente estamos al borde de aceptar o no, digamos, una rendición de cuentas, me pregunto qué se dilapida en esto, ¿no? Porque en realidad creo que si hay algo que está vulnerado, tocado, lastimado realmente, es la confianza del ciudadano. Sí, bueno, yo aquí coincido, como lo que han dicho los demás concejales, no es que los partidos políticos cada uno está perjudicado, sino que se siente más perjudicado es el vecino de Junín. Entonces tiene que tener en cuenta el vecino Junín el 28 de junio a quién va a votar. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente los nuevos ricos están en Unión Pro, sino que los nuevos ricos también están en Junín y están gastando, digamos, desperfarrando la plata de las arcas municipales, que no sabemos bien. Conocemos bien quiénes son los candidatos que tenemos hoy en el Ejecutivo Municipal y sabemos bien que son gente común y gente de trabajo. Y hoy estamos viendo que tienen una billetera gorda y están gastando ese dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Para pagar semejante gigantografía, para salir en los medios y para tener semejante propaganda. Entonces, no tenemos que tener en cuenta quiénes son los nuevos ricos de la política a nivel nacional, sino también que los tenemos aquí en Junín y sabemos quiénes son. Así que el ciudadano de Junín tiene que tener muy en cuenta esto, quiénes son, y principalmente también el empleado municipal, que no se le da ni un aumento de sueldo en porcentaje, ni tampoco se le está dando una suma fija. Y me llama mucho más también la atención dónde están los caciques sindicales que llenaron el Consejo Deliberante para venir a aturdirnos a nosotros en un momento que fue crítico y pasamos la crisis, la peor crisis en los últimos 20 años del patotaje. Así que yo creo que Junín, el 28 de junio, tiene la herramienta fundamental para transformarlo